Estados Unidos se cae a pedazos y necesita nuestros recursos comunes de agua, minerales y biodiversidad para tratar de frenar su caída. Eso lo hacen en todo el mundo, en países como el nuestro, donde las mafias de la droga, la trata y muchos etcéteras han copado los espacios de poder. Han entregado la soberanía de decisión en la hidrovía. Catástrofe es eso para nuestra relación con los vecinos. Todo lo que se hace hoy repercute durante años. Hasta el cielo le entregamos a estos terroristas internacionales que avalan a otros terroristas como lo son el enclave europeo de agresión permanente llamado Israel, con el cuento del pueblo elegido de Dios, otra mentira. Si hay un pueblo al que se le ha concedido esa tierra, es a los palestinos. Un pueblo que se fue construyendo con siglos y mínimo 2 milenios, y en el cual convivían hasta 1932 del siglo pasado los judíos, los musulmanes y los cristianos y otras religiones y creencias en armonía. Los házaros no son semitas. Han sido colaboradores de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y activos participantes con pletiura en la Primera Guerra Mundial y en la guerra contra el Ejército Blanco, y con Stepan Bandera después, el nazi ucraniano. Por eso no debe sorprendernos que sean tan crueles y sanguinarios con los semitas, con los palestinos. Volviendo a nuestros pesares diarios, ahora otra canalla con fueros, me refiero a Zenaida Delgado, pretende acallar la voz del pueblo con una ley mordaza. En algunos medios levantan algo tan sentido como que acabaría con el ciberacoso. Falso. La intención es muy clara, lo dice concretamente, penar con cárcel a quienes hagan manifestaciones, realicen quejas contra funcionarios, etc. Igual que lo que propone Patricia Bullrich o Milei en la Argentina. Tienen un manual porque las derechas actúan en todos lados igual. Lo único que se les ocurre es que ante las protestas a sus políticas antipueblo, antitrabajadores, antiderechos laborales, sociales y políticos, se les ocurre cercenar los derechos humanos que la Constitución Nacional define. Hace rato que la Constitución Nacional la desconocen en muchos de sus artículos, sobre todo en aquellos que les reconoce autonomía a las comunidades indígenas, mientras las ONG que dependen de las redes norteamericanas de la USAID o de las iglesias más y más aún las sectas pseudocristianas van tratando de que se desnaturalice sus prácticas comuneras, que se desarrolle el individuo no comunitariamente, que olviden su idioma y sus costumbres. A las comunidades indígenas las persiguen para que olviden su legado cultural. Se mediatiza, sus conocimientos ancestrales se van perdiendo, mientras ahondan en ellos las y los misioneros para entregarlos luego a las empresas transnacionales farmacéuticas. Seguimos en la línea de la colonización europea, nada más que lo manejan desde Yanquilandia. Y seguimos viendo que los caraduras que tenemos al frente del gobierno y de la ANR Partido Colorado, como Horacio Cartes, pretende que le creamos que nada tiene que ver con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sí es uno de los más beneficiados. Cuando se producen hechos graves, siempre hay que fijarse en quién o quiénes son los beneficiarios directos, los más importantes. Allí está la clave de los hechos. Esta gente a la cual les resulta inconveniente el guaraní como idioma popular y que nos representa ante los pueblos del mundo, y gracias que tenemos dos lenguas que nos dan la oportunidad de un bilingüismo no frecuente. Pero si han sido educados con la impronta anglosajona, ya vienen con la marca en el orillo. Si combaten la lengua que es la base de nuestra cultura y costumbres, no son nuestros. Si entregan la tierra a los extranjeros, si avalan el despojo de su lote a los campesinos e indígenas en favor de extranjeros o permiten la fumigación indiscriminada que no reaccionan ante las humillaciones o si lo hacen le dan la razón al ofensor porque tienen plata, esos funcionarios públicos son sicarios, son vendepatrias, merecen como saludo una garroteada popular. Si miramos un poco más allá en quienes se reflejan estos tipos, tipas, vemos que Israel es su ejemplo y ahí podemos ver lo obvio. Si se reflejan en Estados Unidos o Israel, podemos entender que si esos son sus ejemplos, no podemos menos que tener en cuenta que lo hacen de un país profundamente racista, xenófobo, discriminador y fundamental. Un pueblo que oprime a otro pueblo no se puede autoproclamar libre. Por lo pronto, podemos así entender que si esta gente tiene tales ejemplos y que ahora demuestran su crisis moral y ética, cosa que las mafias no conocen, pues son amorales en su práctica social y de relaciones interpersonales. Y tenemos que estar alertas, porque las actitudes criminales en sus actos de desplazamiento forzado de las poblaciones son por esos ejemplos. Fijémonos que Israel, sabiendo que en el Hospital Escuela Cristiano de Gaza, porque sabían que era cristiano, que estaba en un lugar separado de edificios, es decir, no se podía decir que se equivocaron, que se equivocó la bomba inteligente que tiene un desplazamiento de máximo de 10 a 50 metros, pero no había nada. Estaba lleno de enfermos, parturientas, refugiados, médicos internacionales, periodistas, y donde el 52% eran niños. Atacaron para sabotear el principio de un programa de paz con la participación de Egipto, Estados Unidos e Israel. Tengamos en cuenta los compatriotas que viven en la Argentina, que tanto Bullrich como Milei nos consideran extranjeros casi indeseables y sus políticas van a ser extremadamente perjudiciales para los nacionales y más aún hacia las comunidades latinoamericanas. Pensemos que si en nuestro país tenemos lo que tenemos y tuvimos, ahora la mayoría que rebuscaron, nos tuvimos que rebuscar afuera, esta gente nos quiere como servicio doméstico pero casi esclavo, sin derechos laborales y sociales. A los trabajadores de la construcción y afines van a condicionarles el contrato por obra y al recomenzar, aunque sea la misma empresa, empezamos de nuevo. No hay antigüedad. Las leyes sociales van a volar todas. Así que piensen, razonen. Más macrismo en Buenos Aires es más impuestos, más inseguridad, más desocupación. En la Argentina es más represión. Es tiempo de entender que nuestro bienestar asegura en parte menos sufrimiento para nuestras familias, en nuestro país y una esperanza de mejores tiempos. We'll be right back. este país te juegan a matar sin darte cuenta. Y si no formas parte del festín, te empiezan a cerrar todas las puertas. Y no es muy divertido estar así, mirando que los cuervos sobrevuelan. Y mientras se apoderan del botín, te mandan a cantarle a tu abuela. Te apeten con la rosca judicial, o con algún padrino en el Congreso. Se ha vuelto un matemático irreal, el cuento del ratón cuidando el queso. La mejor oferta que te dan es verte entre la muerte y la agonía, o que bajes el lomo sin chistar, cargando con las cuentas de la orgía. Con estos no hay cadenas de oración, ni con inundación de agua bendita. No hay otra que pagarles la función de sus videos hot con sus paquitas. Meten con la rosca judicial, o con algún padrino en el Congreso. Se ha vuelto un matemático irreal, el cuento del ratón cuidando el queso. Judicial, o con algún padrino en el Congreso. Se ha vuelto un matemático irreal, el cuento del ratón cuidando el queso. Pero si ya no hay formas de seguir posando de mendigos en la iglesia, tenemos que cambiar este país. ¿Qué tal si lo cambiamos por Suecia? Bueno, Israel, el enclave anglosajón en el Medio Oriente y factor permanente de desestabilización regional, está cada vez más agresivo. En esta situación, donde, como le ha pasado con los talibanes a los Estados Unidos de América, jamás una organización pergeñada por Israel y Estados Unidos para dividir, atomizar y destruir a la resistencia palestina laica en los 80, hace 40 años, parece que se le ha dado vuelta y ahora se encuentran con un problema mayor. La agresión o el estallido por los bombarderos indiscriminados de Israel en Gaza, que antes ya de este estallido del 7 de octubre, llevaban 268 asesinados desde el principio del año, ha motivado que Netanyahu, que estaba por ser sometido a un juicio político por causa de corrupción, apropiación de fondos públicos, entre otras lindezas, y seguramente iba a ser destituido por todas las pruebas que hay contra él desde hace años, con este tema de Hamas pasó al olvido. ¿Fue un último favor? Pero la reacción totalmente desproporcionada también demuestra que quieren sacar partido en este momento de la casi destitución más deshonrosa al gobierno de unidad nacional y plenos poderes. A todo esto, y ante la posibilidad de que Siria, luego de los dos ataques a sus aeródromos principales, ha decidido mover tropas hacia las fronteras, mágicamente se han producido en zonas controladas por Estados Unidos a que los drusos cristianos que viven en un pueblo cercano o fronterizo con Jordania, Saiwa, para generar disturbios que permitan que el FDI israelita o las Fuerzas Armadas, junto a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se movilicen junto a las milicias drusas cristianas buscando que el monarca hachemita o de Jordania se involucre en una guerra con Siria. Pero hay que ver también que la reacción del mundo árabe ha sido tan fuerte que este monarca hachemita, el de Jordania, ha decidido cambiar de bando, si es que en algún momento estaba con los drusos. Buscando que el Hezbollah no se pueda concentrar y abrir un segundo frente en el norte de Israel. Con esta información, no queda claro si Joe Biden va a resolver el conflicto o dar tiempo para extenderlo e involucrar a Jordania, Líbano, Egipto, Arabia Saudita y Turquía en una confrontación con Irak, Siria, Irán y Yemen. Que por otra parte ya me da la impresión de que ese panorama que perfilaban según las movidas que tienen en estos días han quedado de lado. Turquía ha tomado partido, Pakistán avisa que va a tirar los cohetes. Así que realmente las cosas se están complicando demasiado. Lo que hay que hacer es terminar con Israel de una buena vez y poner solamente Palestina. Un Estado palestino libre, seguro, y los dos pueblos en el Estado palestino. Bien. Por otra parte, en este lugar del mundo, en Bolivia, el enfrentamiento entre las bases sindicales y sociales del MAS y PSP con el gobierno de Arce Catacora y Choquehuanca, por las actitudes y alianzas que tienden a dividir el MAS y PSP en beneficio de las alianzas con la derecha golpistas, a partir de las alianzas con la derecha y la apertura de la embajada norteamericana, la apertura al Fondo Monetario Internacional y el recibimiento nuevamente a la DEA, lo que había hecho Evo de Charlos a todos, lo que unifica alrededor de Arce Catacora y Choquehuanca al sector derecho, incluidas las iglesias evangélicas y la cúpula católica. Resucitarás de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. Palestina, Bueno, nuestra gente indígena tiene grandes perjuicios por la acción desaprensiva y hasta criminal de los colonos blancos, generalmente extranjeros, aunque muchos de ellos también son menonitas. Ese karma que tenemos ahora los paraguayos con los menonitas, que utilizan el agua potable sin medida y secan las nacientes. Es decir, los cuestionamientos, las quejas y la falta de atención humanitaria a sus legítimos reclamos hacen que se vean obligados a salir a la ruta, como sucedió en la ruta kilómetro 370 que une Pozo Colorado con Concepción. Con las consignas de agua, el agua no es un negocio, es un derecho. No es la primera vez en un montón de comunidades que están encerradas entre las estancias. Las van encerrando y las van dejando ahí, encerradas, que no pueden hacer prácticamente nada. Los principales responsables son justamente los menonitas, los brasileros y empresas europeas. Hay también criollos que robaron las tierras o las ocuparon de la que les corresponde legalmente a las comunidades indígenas. En todo el país, pese a las que se han hecho con las comunidades y la actitud desaprensiva del abogado del INDI, que respalda las ocupaciones ilegales en contra de las comunidades. Y esto implica al gobierno, porque el INDI no tiene independencia operativa con relación al Estado Nacional. Y para subrayar el vínculo de sometimiento, el Instituto Nacional del Indígena tiene su sede central en una unidad militar. También tienen una discriminación permanente los jóvenes médicos que estudiaron y se recibieron en Cuba. Y hablando de esta maravillosa isla, que es un ejemplo mundial de solidaridad internacionalista, que no manda armamentos de muerte, sino que sus grandes ejércitos son médicos y docentes. Y es de destacar la actitud soberana del presidente de México, Manuel López, López Obrador, que está soportando las amenazas de Yanquilandia de invadir su territorio nuevamente. Y estamos en época electoral y es muy grave que esta gente intente que lo haya puesto en la carrera electoral. Seguramente para apropiarse de los campos petrolíferos de México y garantizarles el negocio a las bandas de narcos que le suministra fentanilo a los yanquis, el consumidor de drogas duras más importante del mundo. Escuchemos a AMLO. No tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Tema, tenemos ahí un asunto pendiente que es, seguramente usted supo, aquí se expuso incluso el miércoles de la semana pasada, esto que pues implicó tal vez una diferencia de opiniones y que tiene que ver con el apoyo con petróleo para Cuba, ¿no? Y que un banco en los Estados Unidos de repente había dicho, bueno, este préstamo que teníamos ya para Pemex específicamente, para el gobierno mexicano, no se va a llevar a cabo. Después el director de Pemex en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, habría dicho que no era así. Mi pregunta concreta es, ¿no habría generado esta acción del gobierno mexicano, el hecho de compartir con Cuba el petróleo, una diferencia innecesaria de opiniones entre los tres países? ¿No se generó incomodidad, no se generó ahí una situación de difícil manejo, particularmente con una parte de la administración del presidente Joe Biden? No, son muy respetuosos de nosotros. los del gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden. No nos tratan estos temas. Pero le negaron o se canceló el préstamo que tenían para Pemex. No, es cierto. Es que no es cierto. Fue mutuo acuerdo. ¿Eh? Fue mutuo acuerdo, o sea... No había ningún préstamo. No había solicitud. Nada. Eso lo inventaron. Aunque el director de Pemex dijo que sí lo había, pero que también hubo una cancelación. ¿Por qué no pones otra vez a... la participación de... Octavio. Octavio, ok. ¿Y eso no genera una diferencia con México, Estados Unidos? No, al contrario. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer. Para que no les quede ya ninguna duda. Porque, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar, si nos dicen véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas, ¿sí? Incluso cuando la pandemia, vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Eso también nos hace diferentes. Y la verdad, me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. No podemos ser iguales. Yo respeto, ¿no?, a los que piensan de otra manera. Nosotros llegamos aquí con un movimiento, ¿sí?, a favor de la justicia y del humanismo. Los que estaban aquí, no todos desde luego, pero los mandones, lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal, el ir al templo, a la iglesia, confesar, comulgar, para dejar en cero el marcador y luego pecar, sobre todo pecado social, porque se dedican a robar, a humillar al prójimo y luego al siguiente domingo de nuevo a confesar, a comulgar, y ese es el ciclo de la hipocresía. Olvidan los mandamientos, más los de arriba. Se olvidan de que Jesús, Cristo, estuvo a favor de los pobres. Y no quiero aquí repetir lo que decía porque no les va a gustar, pero Él siempre estuvo a favor de los desposeídos. Por eso lo crucificaron. Lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. Y lo crucificaron los poderosos de su tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a practicar el humanismo? Gracias. Bueno, siguiendo la línea de la solidaridad, este sábado 21 de octubre, en Costa Rica, 2390 Espeleta, Costa Rica 2390 Espeleta, hay un gran evento solidario que organiza FM Estilo y Grupo de Danzas Itagua Potú. Gran evento solidario a beneficio de Cándido Ortigosa de los Embajadores. El menú es tallarín y borí. Bueno, y es a partir del mediodía. Entrada libre y gratuita. Bien. Bien, bien. ¿Qué problema? Bueno, ya me había traspapelado, ¿qué va a ser? Bueno, tenemos que despedir públicamente a una luchadora social que tuvo una extensa labor en la zona de Mariano Roque Alonso y otras partes de Asunción, El Gras, Asunción y el interior. Nos referimos a Mel Vega. Pero también tenemos que expresar nuestra opinión, y es que sentimos que hubo una discriminación de género en su caso, y eso debe tener una explicación racional, no solo técnica. El hecho de que haya tenido que ir a Clorinda para atenderse y poder tener su bebé hace que miremos con enojo a esos funcionarios que ganan buenos sueldos pero no hacen nada en favor de la atención médica, ni siquiera la básica. Son repelentes estos funcionarios badulaques. Desde Hijo Avise Paraguay, consideramos que se debe indagar y se debe llegar a la verdad. Bueno, y por otra parte, tenemos que repudiar la actitud de una gran parte de las organizaciones o de las organizadoras del 36 Encuentro Nacional de Mujeres más LGTBI+, que no escucharon a las mujeres mapuche, que las discriminaron, y que si no fuera por la prensa que fue a apoyarlas a ellas, no a las, a las organizadoras, no las iban a dejar marchar adelante. Bien, a pocas cuadras de terminar la marcha, les pasaron por un costado y las dejaron solas. Esta actitud es aberrante de parte de mujeres y comunidades, colectivos, que son permanentemente discriminados, ninguneadas, humilladas. No conozco una sola comunidad originaria que haga esta clase de desprecios por otro colectivo igual. Pasaremos una parte de su marcha y un cántico de lucha de las compañeras mapuches. ¡Mapuche vive! Esencia de semilla y esta. pueblo nuestro por siempre. Bueno, y ahora vamos a escuchar a los compatriotas guatemaltecos que están hace unos días largos peleando en las calles, tratando de que se respeten los resultados de las últimas elecciones, que tanto el Poder Judicial como los norteamericanos, las empresas, los grandes terratenientes, es decir, toda la mafia que se mueve alrededor del poder, están tratando de desconocer. Incluso han tratado de ilegalizar el partido Semillas, que es el que ganó. Así que vamos a escuchar a un compañero que están en las rutas cortando. Nosotros sabemos que estamos bloqueando esta carretera, sabemos sobre las leyes, pero no se cumplen en esta Guatemala. No se cumplen. Ya lo dijo el compañero, si habilitamos, sí pues, el CACIF viene y dice, ah, si nos dejan pasar a nuestro producto, al transporte, si nos dejan pasar toda esa economía de esos corruptos, de esos estúpidos que están manejando el titiritero. Esto es como un circo, existe mafia en Guatemala, ¿quiénes lo comandan? Yamatei, que no se haga de la vista, ay, que la institucionalidad, que la gobernanza, que se deje de cuentos, ¿sí? Ya está, creo que nosotros ya no nos vienen a decir, miren, fíjense que están faltando el respeto, los derechos humanos. ¿Dónde está Córdoba? Si hay uno aquí de los derechos humanos que le lleve el mensaje, que renuncie él también. No está haciendo nada, le estamos pagando por gusto. Si usted viene, contrata a un su trabajador y no le hace el trabajo, ¿qué hay que hacer? A la chingada, no sirve. Por gusto estamos pagando. Córdoba, ¿dónde? Consuelo, ¿cuál es el chance de Consuelo? ¿Por qué anda con sus broncas ahorita? No, Consuelo, o renuncia, Orellana, o renuncia, igual para Curuchichi, que más que Curuchichi es Curuchucho. ¿Cuánta plata se está haciendo por todos esos favores a las mafias? Guatemala ya no está en son de ignorancia, nosotros ya hemos despertado. Y sea cual sea la organización que convoque, yo le digo a los medios de comunicación, todos los que están detrás de estas cámaras, acuerpemos cualquier organización que está convocando, porque no es por algún partido político, no es por alguna persona, no es por alguien que se va a ir a ser millonario, no, Guatemala está hecho pedazos. Estamos sufriendo todos los guatemaltecos, el alza de la canasta básica, ahí todos los impuestos que lo hace, ¿beneficiando a quién? A las élites, y no solo a las élites, también a aquellos títeres como Curuchiche que se está haciendo millonario, ¿a costa de qué? No se vale, los demás países hermanos están haciendo su colaboración y viene este estúpido y se lleva, por ejemplo, el del hospital, ¿cuántos millones? ¿Sí? No se dan abasto con el recurso que hay en Guatemala para hueviárselo. Todavía se llevan el dinero del apoyo que nos mandan los hermanos vecinos. Entonces, yo considero que de aquí pueden venir otro más. Ahí vería un cartel. El Ministerio de Gobernación, si quiere mandar a todos los que mande fuerzas de seguridad, entre comillas, con respeto, porque yo sé que hay buenos agentes de policía. Si quiere mandar, que lo mande. Pero ustedes se dieron cuenta que ayer alguien más había convocado y aquí había gente, en distintos puntos había gente. A nosotros nos pueden venir a amenazar, intimidar, llevarnos al bote o volarnos plomo. Pero toda la población de Guatemala sabe cómo está la situación. Nos eliminan a nosotros si quieren como quieran. Toda Guatemala está en paro nacional. Y entre más sigan los días, porque ya estamos cansados, indignados y aquí, de aquí nos movemos, si es que nos vamos hoy, pues para retomar impulso y a tener más organización. Ya no se vale permitir que el sistema siga siendo así, que las mafias sigan dominando. Quien está detrás de todo esto es Yamatei, y quien está detrás de Yamatei son las élites, todos los que han estado dominando la economía del país. Se están haciendo ricos. Y hablan que en su plan de gobierno que de desnutrición, que hablan de salud, que hablan de seguridad. ¿Dónde está esa cosa? Es casaca, ya abrimos la mente. Para todos los que están detrás de estos medios en su casa viendo, únanse, acuerpen cualquier movimiento, porque esto es el despertar de Guatemala. ¿Qué pasó? Había ya Cristóbal Colón llegó con la banda de ladrones y asesinos genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó. A su arribo la vigencia de nativos presenció, y en guerreros aborígenes resistencia encontró. Los esclavizó, masacró, casi los extinguió, para después salir diciendo que América descubrió. ¡Tan hipócrita! Al esclavista esto no le bastó, y hacia África el genocidio extendió. Africanos secuestró, trasladó, como animales vendió. Pero el negro se le reveló y la cadena rompió. Voy pa'l monte, río arriba contra la corriente. Quilombo, cumbe, mocambo, manier, palenque. Nunca ser esclavo aquel que de reyes desciende. Yo vengo de la madre continente. Soy un cimarrón y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón, pa'l monte. Bueno, salió bastante cortada, pero bueno, la grabación al principio venía bien, por lo visto algún problema tenía. Bueno, por último, en Ecuador, por poco margen, volvió a ganar las derechas. Volvió a pesar el trabajo de demolición de la prensa hegemónica, de las ONG del Pentágono o de la USAID, el trabajo silencioso de las sectas evangélicas, ese enemigo que viene a trabajar por derecha, por ultraderecha, y que nadie le llama la atención, que anden todo el tiempo, todo el día. Lo que no termina de entender es que este Noboa es hijo de otro banquero y nieto de otros depredadores. Será el tiempo también de revisar dónde falla la relación con las gentes, ya que las obras de Rafael Correa, en su gobierno, garantizan que el Ecuador todavía siga de pie, porque ha hecho obras de infraestructura que nadie en más de 100 años hizo. Así que realmente Revolución Ciudadana tiene que buscar dónde está el problema. Pero algo les debe quedar claro. Jamás un hijo de la oligarquía que se ha formado en sus conceptos de dominio podrá modificar algo en favor de la población y rectificar los daños que las acciones de padres y abuelos le ocasionaron al pueblo. Muy bien, nos estamos despidiendo, señores, señoras, hasta el miércoles que viene. El gigante, el ejemplo en sí mismo para todo el mundo. Porque el Tran es una raza noble y de bajo estirpe que inmoló con solo justa un gran pieza de cadena. Oh, mi tierra ensangrentada, fiel promesa del pasado, por envidia te ultrajaron los chacales del general, pero aún hay patria mía, hijos tuyos que te aman. Que te libren los tiranos y ladrones sin piedad. Ya no llores, tierra mía, tanto así nos juntas más. día se asoman nuevos días. Cuántas noches en perugia por visitar tu vida, más vendrán tiempos mejores y serás dichos al fin. Mi tierra, cuánto tiempo.